Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes, el empleado del Registro Civil que fue sorprendido sustrayendo papel de seguridad de una bandeja de una impresora. Doña Marta, una empleada responsable del área de Registro Civil y que era encargada del área de las ventanillas, sorprendió a un empleado de otra área sustrayendo papel de seguridad con el cual emiten las certificaciones de los hechos y actos del Estado Civil. Inmediatamente le arrebató la media resma de papel de seguridad y lo fue a denunciar con el jefe correspondiente. Se levantó el acta, la audiencia de descargo respectiva, y afortunadamente para el empleado corrupto se le aplicó una medida disciplinaria de 8 días de suspensión. Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.